Madness Muse con Madness en las mañanas de la X103.9 FM. Bueno, se le fue toda la asamblea a Netanyahu. Claramente. Todo el mundo sí, se le fue. Claro, porque iban a hacer ahí. Quedó vacío ese recinto. ¿Todos? Sí, quedaron, te voy a decir. ¿Qué, como tres? En la fotico, quedaron como 7 personas en la sala. Ah, bueno, mira. Yo tengo tantas dudas y conflictos con ese tema de la, sí, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Quisiera que funcionara, quisiera tanto que funcionara. Que sea efectivo. Quisiera que funcionara. Sí, que algo pasara. Exacto, al menos. Quisiera que algo pasara. O sea, sé que las opiniones de uno pueden ser utilizadas en contra o a favor, pero pues uno no puede evitar tenerlas y lo que pienso es, hombre, qué bueno sería que de verdad solucionaran alguna cosita. O sea, que el walkout, que la foto contundente que está publicando hasta ahora Axios en sus redes sociales sirviera de algo. Sí. ¿No? Uh-huh. Que los actos y discursos dejaran de ser simbólicos y se volvieran acciones. Efectivos. Y fueran acciones de bien. Pero bueno, en fin. Ahí está la noticia reciente. Es que se le fue todo el mundo a Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, durante su alocución en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estas son mañanas de la X. Los Mazda Open Days se llegan a Plaza de las Américas con Kyoto Motors. Se estrena el Mazda que sueñas con entrega inmediata a tasa desde 0,39%. Además, despreocúpate por la matrícula. Te esperamos del 24 de septiembre al 5 de octubre. Aplica en términos y condiciones. Dirty, ¿hay noticias de Michael Jackson? Sí, Alejo, imagínate que ha salido nuevamente una solicitud por parte de Wade Robson y James Safechuck. Están exigiendo la asombrosa cantidad de $400 millones en daños y perjuicios en su demanda contra el patrimonio de Michael Jackson. Ajá. La revelación se produjo después de que John Branca y John McClain, que son los albaceas del patrimonio, son los dueños, cantante, los dueños de la plata de Michael, sí. Ellos son Branca y ¿cómo? Y John McClain. Par de mágicos. Dos. Imagínate toda esa plata. Con toda. Ellos presentaron una moción la semana pasada en respuesta a la solicitud de su hija Paris Jackson de que el tribunal requiriera solo pagos parciales hasta que se aprueben formalmente las facturas. También solicitó documentos que detallaran los honorarios legales de empresas de terceros de 2019 a 2023. Paris afirmó que un grupo de abogados muy unido ha estado robando dinero, pues, del claro, Estado a plena vista. Branca y McClain argumentaron que retener el pago a estas empresas resultarían consecuencias profundamente desestabilizadoras para el patrimonio, y cuando se enteran de esto, pues salen los que siempre han demandado diciendo que, pues ya que se está hablando de plata, necesitan $400 millones. Bueno, ahí están entonces, de vuelta al ruedo, no, esa conversación. Sí. No va a parar nunca, ¿no? No. No, hasta que pase algo con plata. Algo de justicia. Alguito de justicia para esos dos tipos. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Aquí está Dirty Diana. Ay, mira, soy yo. Michael Jackson en Mañanas X. Bueno, vamos a hablar de artistas que nos han sorprendido en vivo para con bien. La nación de Más Música para Bien. Uh-huh. Me escribió Cindy Hernández que hace unas semanas yo había dicho que en un concurso que hicieron para artistas para presentarse en el Festival Cordillera, yo había vuelto de ese concurso diciendo que me había sorprendido mucho un artista. Sí, ya me acuerdo. Entonces, sí. Ese pelado de Medellín. ¿Cómo es que se llamaba? Milo, creo. Milo, ah, sí, Milo, sí, Beats. Ya les voy a decir cómo se llama. Yo soy, sí, Milo. Sí. Ah, no, Milán. Milán. Ah, bien, perfecto. Se llama Milán el pelado. Ah, bueno. Me gustó, me sorprendió gratamente Milán. Sí. Muchísimas gracias a Cindy por recordarme. Y vamos con la gente en arroba la X más música. ¿Qué artistas los han sorprendido, Cami? Por acá dicen The Cure. Creí que los iba a percibir cascaditos y fueron una bomba. Dice John Teddy, siempre él. Ah, Teddy siempre, sí. Clato dice Sting en marzo que vino. Ay, sorprendió. ¿Uno espera algo malo de Sting? No. Pues si uno es Ozzy Osbourne, sí. Gracias, te agradezco. Pancha dice The Pet Shop Boys, me encantó su show. Ah, muy bien, maravillosos. W. Sayala dice The Cure en sus dos visitas a Bogotá, perfecto. Sí, exactamente, es eso. Carlos Castillo dice Arcade Fire, tiene mucho nivel en vivo. Total. Divinos. Dicen, los dos conciertos de Kylie Minogue en Bogotá fueron magistrales. Ay, sí, es que ya es demasiado espectacular. Maps dice, los Fellas, los Petit Fellas, me parecía como rara, pero vi el show en vivo y mera puesta en escena. Así dijo. Sergio dijo, sí escribí. Lenny Kravitz, sonaba también que pensé que hacía playback. Total. Ese sonido de esa noche, inolvidable. ¿Sabe a mí con qué me pasó eso? Que yo decía, no puede ser que yo esté escuchando lo mismo, exactamente igual, con The Weeknd. Así él es. The Weeknd tiene una potencia y es exactamente igual que uno lo escucha en CD. En CD, en disco. Pero es verdad, tiene una. ¡Osh! A mí no se me olvida The Weeknd. Sí, algo sorprendente que tienen esos artistas de R&B hoy en día es que están súper entrenados para ejecutar impecablemente todas las canciones que están grabadas. Demasiado, demasiado. Petunia dice Drake en el FEP. ¿Sí? Sí, dice. Ah, no, luego dice jaja. No, nada que ver. Ah, sí, con razón, yo es que sí, claro, sí. Y bien, gracias porque hiciste la pausa, después reíste. Para reír, claro, había que tener esto y disfrutarlo. Y luego dice, no, ahora sí, real, for real, Blondie. Ay, yo también vi a Blondie en el FEP. Dice, superó todo lo que había visto en videos, tan bella. La Medra no comunicaciones, dice Ed Sheeran. Ah, bueno, él tiene una voz preciosa. Es demasiado, demasiado. Ah, bueno, no, está bien. Ay, qué bueno cuando nos sorprenden para bien. Sí. Qué dicha. Muchísimas gracias. Ay, sí. ¿Qué más? María decía que Hozier, y también tiene razón, lo vi en vivo y también me pareció increíble Hozier. Sí, fue sorprendente también. Son Mañanas en la X, un día como hoy. Te agradezco. Nació en 1945. El hombre más elegante del New Wave. Brian Ferry. Roxy Music. More than this. Vamos. Recordamos especialmente por la escena del karaoke en Perdidos en Tokio, Lost in Translation, dirigida por Sofía Coppola con Bill Murray, que está cumpliendo años, 75, sí. Está cumpliendo esta semana, 75 u 80, no sé. Y Scarlett Johansson. Sí, señor, con su peluca morada. More romance, than this. Es de los romances más lindos que ha dado el cine, porque es un romance de ahí. De Lost momento. In Translation. Es cero sexual. Perdidos en Tokio. Es de compañía, porque los dos se sienten muy solos. Hay soledad. Ay, es muy precioso. Una soledad profunda y una crisis adulta poderosa, la de Mr. Murray. 75 años. Para todos aquellos que hemos pasado por ahí. Claro que saludos cordiales. Y la esposa le manda pruebas de tapete. Del todos tapete. Son del mismo color, pero no les manda faxes. Claro. Solamente le escribe para decirle, hay que pintar. Y la niña, ay, bien, pero después hablamos. Hay que pintar, hay que lavar la cocina. Acuérdese que tiene que ir al grado del niño. Y así, esa es la vida, amigos. Casado. Esa es la vida del matrimoniado. Ahora, mírala a ella. Ella es muy joven, sí, y tiene la misma crisis de soledad recién casada. Sí. Su esposo, ay, es, no, de estos fotógrafos jóvenes. Giovanni Ribisi es el actor que encarna al esposo. Él es un gran esposo. Actor. De hecho, yo estuve con él. Ah, él sale en Rescatando al Soldado Ryan. Él es el médico, el paramédico. Ese estuvo de paseo aquí. Él es un una vez actor. Que vino una artista llamada Cat Power. ¿Tú estuve en ese concierto? ¿Tú estuviste ahí? Yo no estuve en el concierto de Cat Power, nunca soporté a Cat Power. Ay, pero qué necesidad. Me parecía complicadísima. Sí, un poquito, pero cantaba muy compré bien. Compré todos los discos. Obviamente. Tú, compré todos los discos a ver si me gustaba, de nunca hecho, me gustó yo, nada. Yo le tengo a mi Alejandro porque cuando compra todos los discos de un artista no le gusta, sí, el artista. Sí, claro. Es mejor que tenga uno. Compré The Greatest. Compré, claro, The Greatest de Cat Power. ¿Pero ellos eran pareja? Estaban como ennoviaditos o estaban enmozaditos, no sé, uh-huh, exactamente, pero lo que sí sé es que estaban muy drogaditos. En eso sí. Porque a mí me tocó andar con ellos. ¿Como tour manager? Explicándoles un poquito, ellos llegaron a Caracol y estaban bajo los efectos del ácido lisérgico. Ah. Estaban muy ácidos los dos. Muy chistoso. Loquitos. Muy chistoso. Él es un gran actor. Muy chistoso. Ribisi entonces es el esposo de Scarlett Johansson en la película Perdidos en Tokio y está completamente absorbido en sí mismo. Ya. Ay, pero o sea, los matrimonios no son así. Yo vengo a hablar bien del matrimonio. Pero pues es que a ti te dejan mensajitos diciendo te amo, esposa, miren, a las 4 de la mañana. Vio, es lindo. Todavía el matrimonio hay flores. Hay esperanza. A mí me mandan mensajitos. Esas son las flores del las mieles del presente, claro. ¿Cuánto llevan, perdón, casados? Llevan 6 meses. No, 2 años. Casados. Es lindo. Pero ya la protagonista no estaba recién casada, ella estaba... Sí, es que él era muy complejo. ¿Yo? Vuelvo y digo... Cásense bien. Yo sí siento que ella también era parte del problema porque era muy aburrida en ciertas cosas. ¿Quién? Scarlett Johansson. Pero si se van de karaoke. Sí. Es la mejor aventura del mundo, sí, esa noche de karaoke. Los sacan a bala de un pero local. Es una bala, pero rara, es una, ¿no? es una bala mágica. ¿Cómo sí, se llama sí, eso? Como de... ¿De luz? Salva. Sí, es, yo no sé, tienen armas. Y con luz. Y con luces les disparan y corren. Es muy buena esa peli. Es y muy después divertida. Llegan a esta fiesta fantástica, toda hipster, sí, poniendo, claro, vinilos. Claro. Es muy bella esa película. Y están tomando sake y trago y whisky y fumando cigarrillo. Y este karaoke, un karaoke de 4x4 porque los espacios son esos. Las 4:30 de la mañana. ¡Ay, qué buena fiesta! Eso es lindo. Y ella le canta Hand in Pocket, Brass in Pocket, de los Pretenders. Sí, ya. Como es de divertido el karaoke, la gente no lo valora. Es además, muy divertido. Es muy lindo porque los dos se dedican canciones. Cat Brass in Pocket, gonna use my arms. Y él es así. Y ella canta muy lindo porque ella salió también en otras películas cantando. Y ella con su peluca rosada y como le mueve los hombros. Es muy bonito. Todo está tan lleno de detalles. Make you. Óyala. Es que mira esa música. Es que Sofía Coppola es muy buena. In pocket. Can't paddle. I am gonna use it. Intention. Está en ese momento, le canta Brass in Pocket, Scarlett Johansson a Bill Murray. Ay, sí. Se produce el amor prohibido. Y después se viene murmuran por las calles. Ellos sentaditos en esa silla, así cansados, trasnochados. Ella pone el hombro, su cabecita en el hombro de él. ¡Ah, qué figura! ¡Qué hermoso! Sí. Seven Rings. Ariana Grande. En las mañanas de la X. Era Adele con Oh My God en las mañanas de la X. Qué montón de cosas que hay para hacer. Sí, ahí. Está potente. Kendrick este sábado, domingo, Before Volume con Amos Piñeros en la Movistar, en el Movistar Arena. Deberías ponerte ahí. ¿Te imaginas? Almuerzo ejecutivo. Sí, hijo de madre. La juega. Divino niño. ¡Me robaron el violín! Uf. Uy, no decíamos, mantenía muy emberracado con la vida. Tan buena que era esa banda. Bueno, tengo información importante. Sí. La invitación es para que recorran todas sus facetas con la Ford Escape completamente híbrida. La pueden cotizar ahora y recibir sus primeros 3 mantenimientos gratis y un bono de retoma de hasta 15 millones. Consulten términos y condiciones en ford.com.co. Bueno, hay noticias de Lady Gaga. Sí. Después de que todos los fanáticos de Wednesday la esperaran porque ella hizo parte de la segunda temporada, pues ya se sabe cuánto cobró mi muchacha. ¿Que fueron cuántos segundos? Fueron segundos? 90 segundos. Claro, no llegan, sí, a los 2 minutos. Ella interpretó a Rosalind Rodwood. Uh-huh. Y es un gran personaje y ella, sí, pues es totalmente perfecta para hacer cualquier cosa con Tim Burton. Pero ella con menos de 2 minutos ganó 13 millones de dólares. Muy bien. Lo que la convierte en la actriz mejor pagada de la segunda temporada. Sobre todo los actores que han venido trabajando, ella se convierte en la mejor actriz pagada de la temporada. Imagínate con ese negocio. 90 segundos en pantalla, 13 millones de dólares por ese cameo que tuvo en el sexto episodio de la temporada 2. Mira, uno llega y dice, te queremos que hagas parte, ella... sin ganas, voy a cobrarles duro para que me digan, ajá, que no, y le dicen que sí. Y yo creo que al final terminaron diciendo, bueno, entonces, ¿sabes qué? Metamos ahí, hagamos un combito, ¿qué tal si ahí también nos ayudas y haces la canción de Dance? Y ya con eso, pues, de una te desembolsamos los 13 millones de dólares. Está bien, ella dijo así, bueno, bailo y 2 minutos, agotador, pero bueno, lo hizo. La mejor actriz paga de la temporada de Wednesday es Lady Gaga con menos de 2 minutos en pantalla. Muy bien. Mira, les pido a todos que nos unamos en pensamiento con Roscoe, que es el perrito de Lewis Hamilton. El corredor este de Fórmula 1, no. El perrito está en cuidados intensivos, sí. Roscoe. Sí. Ay, no. ¿Y es Roscoe? Está en intensive care, está en cuidados intensivos, hay foto, hay cara de angustia. Volvió a contraer neumonía, le costaba respirar, muchachón. Ingresó en el hospital y lo sedaron para calmarlo mientras lo revisan. Durante el proceso su corazón se paró, consiguieron que volviera a latir, ahora está en coma. No sabemos, muchachón, si despertará, mañana intentaremos despertarlo, estoy a su lado y quiero agradecerles a todos sus oraciones y apoyo. Bueno, y que por favor lo tengamos presente. El muchachón. Gordito, sí, bulldog inglés, todos, divino. Todos nosotros. Ay, gran, no, muchachón. Esperando que ese muchachón sobreviva. Sí. Vamos a ver qué sucede. Estas son Mañanas en la X. 31 años, 31 canciones. 2023. Miley, sí, Cyrus. Mm-hmm. Flowers. Wow. We were gold. Kind of dream that can't be sold. No Broke Boys. Disco Lines en las Mañanas de la X 103.9 FM. La X más música.com. Bueno, el señor. ¿Qué, uh-huh, más ha pasado? Entonces, ¿qué se cuenta? ¿Tiene 600 millones de dólares? No, pero... quisiera, manifestando. Pero voy a tenerlos. Sí, muy bien, así se habla, Alejandro. Porque, gracias, llegó tu momento. Igual, cuando te lleguen los entregas de una. A nosotras. Porque hay que recordar... exacto, me encantan 602, uno para ti y otro para mí, le quedan los 600. ¿Qué pasa? Resulta que sí, estamos viendo el renacer de los hermanos Gallagher en esta gira fantástica. Sin embargo, hay que recordar que Liam Gallagher, en el momento en el que no volvió a hablar con su hermano, destrozó una guitarra en esta dramática, sí, separación. Claro. La guitarra existe, no ha sido olvidada y actualmente será subastada por... 637 millones. ¿Qué? De... o sea, los pedazos que quedan. O sea, arranca ahí la subasta. No. En 630 millones. ¿Qué alcanzará? Los 637 millones. Ah, alcanza. Millones. O sea, no arranca ahí. O sea, piensan que el tope será ese. Va a ser 630. No, pero qué locura. No. ¿Cuántos son 600 millones de dólares? Ya te digo. Como 4 mil millones de pesos. ¿Cómo está el dólar ahora? 6.897, te agradezco. ¿Están 6.000? ¿800? Sí. ¿En qué está? El dólar está en 3.900 pesos. Ah, yo es que 6.000. Estaba contando, mira, déjame, o hago en dólares o hago en pesos. Yo ya me iba a cualquier call center de cualquier lado que le paguen a uno en dólares. Mira, te digo, redondeando, son 2.548 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto, cuánto? Como 2 billones. Un apartamentico ahí en Rosales. Ay, 2 billones de pesos. Pues sí. No va a pasar nunca, yo no le voy a pagar eso, nunca, nada, nada. Eso un sí, duplex, a nada. Un duplex en Chicó. Eso sí te lo, a nada, a nada, a nada. No, mentiras. Pagaría un Alive de Daft Punk con esa plata. ¿Con 2.000 millones de pesos? Con dos, no, oh, con te decir, sobra. Con 600 millones de dólares le pago a Tomás 100, a Gui otros 100. Pones, toda la infraestructura, claro, lo que me cueste. El sonido, los tentempiés, los canapés, unos asienticos, las luces. Canapés, asientos, no. No, no. No, porque pero no, pues, la pero si yo voy, yo tengo que tener una silla. Ay, te hago una silla, entonces. Una Rimax ahí al ladito. Ella sí, aplaudiendo en Digital Love. Pero para eso sí invertiría esa plata. El resto no gastaría 600 millones en una guitarra rota. Qué cantidad de plata. Creo que esta fue la noticia más importante de la música ¿En el mundo en 2025, el regreso de Oasis. Sí, claro. Mira todo esto. Es el final feliz de nuestra telenovela favorita. Final feliz. ¿Va a ser Argentina? No sé. Ay, qué rico. Pero ya no tanto, ¿cierto? Ya no hay tanto esfuerzo para ir. No, ya, yo ya cumplí mi... Es que ya lo hiciste. Mi el cometido. Resto, el resto es avaricia. Sí. Ya lo lograste. Aunque hay posibilidades de ir a celebrar la Navidad en Buenos Aires. ¡Qué rico! Calor, delicioso. Claro. Mar del Plata, darse carne, la vueltita. Carne. Ahora debe costar un dineral, ¿no? Asaditos. Ahorita está caro Argentina, está caro. Estuve viendo tiquetes porque yo desde el 2014 no voy. Ya me espero que tiene el diploma ya. Y tengo mi diploma ya. ¿Cuándo vas a ir por él? Por eso estaba viendo cuándo iba a ir. Y los tiquetes ida y vuelta están casi en 4 millones de pesos. Que me parece caro. Carísimo. Caro. Más todo. Porque para España me salieron como en 3 en su momento. Por eso está más caro. Está más caro ir a Argentina. Sí. La verdad, sí. Todo está muy caro. Todo. Viajar está muy caro. A donde vayas. Sí, cualquier lado. Está carísimo todo. Bueno, Trump le va a dar una plática a Milei, ¿vieron? ¿Sí? ¡Ay, sí vi! Sí vi. Que apoyo total a Milei. Ay, mira, entre ellos, ¿no? Se juntan. Dios los hace, ellos se juntan. Dios los hace, ellos se juntan. Los Oasi, entonces, se van de... Subasta. Se van de ¿Y quién subasta eso? Los amigos, no sé. ¿Un dueño, un ¿Seguro que lo coleccionista cogió? ¿Privado o qué? Seguro que sí. Ya te confío. Usted. Qué momento lindo, ¿no? Ah, sí, claro. Stand by me. En mañanas de la X103. Subway. Chapel Brown. En mañanas de la X103. Ayer en Brasil, el patinador brasileño Sandro Díaz batió el récord de mayor altura de lanzamiento y el de mayor velocidad en monopatín. Ajá. 90 metros de altura se tiró. Y entonces un nivel aterriza. O sea, mira, te digo, las imágenes son voy a verlo. Sorprendentes. Una cosa increíble. Además tiene cámara de acción. Es una de las cosas más sorprendentes que he visto en 2025. Sandro tuvo que entrenar con un coche deportivo para adaptarse a la velocidad. Pero es que no entiendo, o sea, tiene que tener un paracaídas o algo, 90 no, metros. No, 90 metros así, empinado. Una rampa. Ya te entiendo. Era una falda manizaleña. Vi una montaña rusa que me acordó de ti, yo decía, nunca va a pasar, que se rompe en la mitad, cae y hay es derecho. Esa es la que no va a pasar. Dirte, tenemos que hacerlo. Me acordé por lo amplio. Dirte, algún día tenemos que montar una montaña rusa juntos. Es la única manera que lo haría si me dan mucha plata. No, te van a dar plata. ¿Por qué habrían de darte plata por eso? Porque yo lo valgo. Estas son mañanas de la X103.9 FM. En Tipi las oportunidades vienen con estilo, beneficios y flow. Aplica ya en la X, son las 10:30. Y hemos llegado así entonces a nuestro resumen de toda esta semana de las 31 canciones y 30 31 años de la X más música con la canción de 2024, la de 2025, por supuesto. Está por verse y por oírse. ¿Y pero cuál crees que sea? Ordinary de Alex Warren. ¿En serio? Sí. Pero bueno, siguiendo mucho la línea de la canción de 2024. ¿Sabes? Yo que creería, no mentiras, Golden de Huntrix. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, 2024, Benson Boone, Beautiful Things. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose. Stay. I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got. Beautiful Things de Benson Boone en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Pasó la feria del libro, la fiesta del libro en Medellín este fin de semana, y pues acá vamos a leer, y salió el balance de los libros más vendidos en este evento que se organizó con cosas nuevas. Y es muy curioso, Alejandro, porque el libro más vendido es un clásico, muy clásico y ya clichésudo. Crimen y Castigo de Fedor Ojalá. Rayuela de Julio Cortázar. Ojalá. No, mentiras, me parece un libro lindo, pero ya creo que está... Pero no, está bien. Está el Principito bien. De Antoine de Saint-Exupéry. Ah, pero es que... Exactamente, pues, es un libro precioso. No pasa de moda, Dirt. Y está bien, no, mentiras, está bien. Nada que hacer. Fue el más vendido, en la lista también aparecen Los Espantos de Mamá, que es el libro más reciente de Gilmer Mesa. Sí, he visto por ahí a Los Alcolíricos dándole bomba. Ellos hicieron La Cuadra juntos. El último que yo me leí, creo que le he hecho la tarea completa, Las Travesías. Uy, esta vaina me dejó quieta como un mes. Yo todavía no he empezado el primero. Es muy rudo porque habla sobre la época de la violencia desde que empezó. Liberales, conservadores, por allá en el monte, que es donde se vive, ruda. Y ahora tiene un nuevo libro que se llama Los Espantos de Mamá, y justo se estrenó en esa feria, y es de las más vendidas. También está Mi Nombre es Emilia del Valle, Isabel Allende, Cadáver Exquisito, fantástico libro de Agustina Basterrica, El Último Secreto de Dan Brown, Noche Negra de Pilar Quintana, que es también el libro más reciente de ella, fantástico. Y también está El Cielo Está Vacío de Sara Jaramillo Klinkert. Esos okay. son los más vendidos. Ah, ok, ella sí que está de moda por allá, ¿no? Sí. Creo que tiene columna en El Colombiano. ¿Sara? Sí. Ah, mira, la voy a buscar. Bueno, pues ahí están los libros más vendidos en la fiesta del libro en la ciudad de Medellín. Aquí está Felix Jane con Jasmine Thompson haciendo un clásico de los 80 de Chaka Khan en versión Tropical House en Mañanas de la X103.9. Esto es Ain't Nobody Loves Me Better. Felix Jane, Jasmine Thompson.